day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through. Bien, continuamos en la sintonía y en el magazine de Oído Radio 4G en Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4 en esta mañana del día viernes 6 de mayo del 2016. Y esta cabecera junto a The Doors nos indica que tenemos que saludar a nuestro compañero Jaime Martín en su sección Minutos Musicales. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Perfectamente. Aquí preparados en nuestro Minutos Musicales tercero ya para escuchar un poquito de buena música y empezar el fin de semana con muy buen pie. Efectivamente, esa es la idea, que todos podamos escuchar buena música y conocer también un poco de la biografía de estos artistas que nos trae Jaime. ¿Qué tenemos para hoy, Jaime? Bueno, pues hoy vamos a seguir un poquito por los años 70 para hablar de Police. Ya que en 1979 apareció Regatta de Blanc y rápidamente lideró las ventas británicas y entró en el top 30 norteamericano de 1979. Y vamos a escuchar un gran tema, vamos a escuchar Messy in the Bottle de Police con el gran Sting a la cabeza. Y después de escuchar esta gran canción, vamos a hablar de una mujer que con el LP del que vamos a hablar ganó 4 Grammys y vendió 10 millones de copias. Estamos hablando del año 1984 y, cómo no, de Tina Turner y su álbum Private Dancer, cuyas canciones suenan como las páginas del diario de una mujer apasionada que ha sufrido por el desamor, pero sigue en la brecha. La producción le aportó un toque suave, pero sin ir en contra de la majestuosa y poderosa voz ragada de Turner. Escuchamos Let's Stay Together. Let me say the things, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Con Tina Turner nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen todos un buen fin de semana. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca.